Todas las medidas, los que niegan, los que atacan, no es este el momento, no es el momento de buscar votos, no es el momento de cavar la grieta todos los días, no lo estamos haciendo nosotros en esta mesa. Párenla. Y el sol se escondió. Frío intenso en la misión. Y este fin de semana se conoció la muerte de un niño de 5 años en Neuquén. Los padres confesaron que consumió dióxido de cloro. Viste que Viviana Canosa, Manu, había tomado en cámara. Bueno, tiene que ver con esto, ¿eh? Tiene que ver con este periodismo. En realidad no son operadores que están en la pantalla, sobre todo, también en las radios, que envenenan al pueblo argentino. Nunca más ajustada la definición, Luca. Envenena. Envenena. La verdad que tendría que ser punible esta situación. No puede ser que se... Porque los medios de comunicación han construido una, vamos a decir, una fe, ¿no?, del pueblo en su versión. Y la verdad que tiene consecuencias concretas, ¿no? No puede ser que haya una mala praxis de la comunicación de esta manera, ¿no? No sé de qué manera encararlo, pero no... Es complejo. Duele, la verdad que duele mucho, es muy complejo, sí. Es complejo porque se defienden con libertad de expresión y atacan de esta manera, envenenando. En realidad creo que lo mejor sería discutir a fondo las comunicaciones en la Argentina y que haya una distribución de la propiedad de los medios. Uh-huh. Que haya medios de propiedad social, como es Gráfica, pero a nivel general. Uh-huh. Digamos, la ley de medios, esa es la solución, pero que se aplique... Con toda firmeza. Uh-huh. Axel también habló de los dos mundos. Habló de esa primera línea, que hoy está también en la tapa de Página 12, dando cuenta de los que están dando todo por esta pandemia, tanto en los hospitales, en las clínicas, como también en las ollas populares. Ahora, en un ratito, hablamos con un amigo de esto y lo que ocurrió ayer en el Día del Niño y de la Niña, de la niñez. Bien. Axel contó que estuvo en un hospital de La Plata, el Hospital Rossi, y contó, me vestí de astronauta, me puse doble barbijo, me tuve que poner el camisolín, unas botas, una cofia. Miren, parece imposible hablar, desenvolverse, se te empañan los anteojos. Le habló al pueblo laburante, Axel, fue un muy buen discurso. Después, cuando él dice, párenla, y le pide, ¿no?, a los dueños de los medios... está bien que lo haga, también lo hizo Alberto, es como que buscan que en esa conferencia de prensa se llegue. Ahora después se pasa la conferencia de prensa y tenés una ola de veneno que, digamos, los Feynman, hay muchos, ¿no? Hay un listado bastante amplio. Entonces me parece que el tema mediático, con esto de no cavar la grieta, que también es una expresión que hizo Axel, no se quieren meter, ¿no? Es como un tabú. O decir, bueno, a ver, ley de medios, no, nosotros, eso ya pasó. Bueno, me parece que es un error que cuesta caro. Qué bronca, además, la ley de medios, cuando fue modelo en lo que fue la gestión del proyecto, sí, sí, en la elaboración, y que tendría que estar vigente, digo... ¿Cuándo se derogó la ley de medios, no? Más allá de que se derogó, de hecho, con los paquetazos de Macri. De Macri, de decreto de Macri. A ver, la ley sigue vigente. La 26.522, claro, sigue vigente en parte del articulado. Ahora, el articulado que decía hay que desconcentrar, no. Y que en realidad tiene que ver con una pelea política que hay que desarrollar y donde nuestra postura fue siempre... A ver, no es acá el eje la pelea con Clarín, que eso es lo que hizo Sabatella y que fue un gravísimo error. Uh-huh. El eje es potenciar lo propio, claro, que es lo público, los medios cooperativos, populares y sobre todo federalizar. Uh-huh. Es decir, que Alberto empieza a hablar también, digo, ya que lo entrevistan tanto, con medios que no sean de Buenos Aires. Digo, nos gustaría entrevistarlo acá, pero nos gustaría que hable con La Ranchada en Córdoba, con La Mosquitera en Mendoza, con Radio Encuentro en Viedma, porque van a ser otras preguntas, uh-huh, va a ser otra agenda. Otra agenda. Y así también las y los ministros, ¿por qué no pueden hablar con otros medios? Uh-huh. Digamos, me parece que hay un cambio en la concepción que tiene que venir desde el Estado, porque en realidad hay un entramado que existe, que somos los medios de la democracia. No, además poner el eje también, como vos decías, no en la desconcentración, hoy no está puesto el eje en la desconcentración, déjenos competir. La otra vez lo ponía en las redes sociales, que le hacemos partido, ¿no? Democraticemos la pauta y veamos realmente al pueblo qué le interesa. Si quiere seguir viendo las discusiones de política en programas show, en programas de vedettes, como es el de Viviana Canosa o los otros opinólogos con un gran decorado, digo. Sí. El pueblo argentino es un pueblo que no hay que subestimarlo en su formación y en su gusto. Digo, ¿a quién se le ocurre que las discusiones políticas pasen por los shows mediáticos impresentables que están en la televisión hoy en día? Porque es impresentable, es una cosa de una falta de seriedad completa y además de una operación atrás de la otra. Digo, déjenos competir, democraticemos la pauta y en buena ley nosotros nos vamos a ganar, si se me permite, digamos, la metáfora, al público argentino. Mira, porque el otro día me contaban, Fontevecchia armó un noticiero, Reperfilar. Lo sacó la semana pasada. Las que se mandaron, digo, ahí te das cuenta de cómo los tipos gastan plata, el equipamiento que compraron mal, pero hablamos de equipamientos de miles de dólares. Claro. Y en realidad el tipo tiene espalda porque, bueno, tiene una pauta publicitaria de millones y millones que se la daba el macrismo y ahora se lo está dando este gobierno. Estos gobiernos, porque también provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que ahí también es un cambio en la política pública para potenciar lo propio. Y lo propio, digo, a nivel nacional y popular. Y que pueda también discutirse en lo que es canales de televisión. Por ejemplo, Barricada TV tiene que poder estar en, claro, los cables. En los cable operadores, en las grillas. Claro, porque es un canal legal. ¿Bien? Con licencia. Con licencia, como Urbana TV. Y se puede ver en la ciudad de Buenos Aires entre lo que son las cableras. Y así con otros medios de comunicación. Así que bueno, gente, hacer este comentario respecto de lo que ocurrió el día viernes, respecto a la cuestión sanitaria, hay preocupación. Nombró varias veces Alberto Fernández el tema de Jujuy, porque está colapsada la situación en Jujuy, pero no se nombró a Blaquier. Esto lo comentábamos en el panorama sindical, porque Alberto repite esto de Gerardo Morales, que en realidad en Jujuy todo ocurrió porque hubo dos que fueron a comprar hojas de coca a Bolivia. Bueno, me parece que eso es simplificar una cuestión más compleja que tiene que ver con lo que pasa a nivel sanitario en la provincia de Jujuy y algo que aquí venimos denunciando hace ya dos semanas, que es que Blaquier decidió no parar la producción. Incluso ahora siguen produciendo. Lo hemos charlado con Rafael Vargas el fin de semana. Le preguntábamos, che, vuelva a fase 1, Jujuy. En Libertador General San Martín vuelve a fase 1. Quiero ver qué pasa en la empresa Blaquier. Uh-huh. Hasta el día sábado no había novedades. Un tema que venimos siguiendo. Digo, la impunidad también de estos grupos empresarios que dicen, acá contágiense, que mueran los que tengan que morir, acá no se para la producción, fue el mensaje del dueño de la empresa Ledesma. 8:52, Manu, todo tuyo. Muy bien, seguimos con la música sanmartiniana, lógicamente en el día en que recordamos al general Libertador General San Martín. Empezamos escuchando a los de Imaguaré. Un dato interesante de los de Imaguaré, Lucas, han grabado la mayor parte de su discografía en Music Hall, así que hoy en día deben estar, digamos, esos discos en manos del INAMU. Pero, ¿qué te pareció el primer tema? Me encanta. Profundo, ¿no? Sí. Profundo el pedido de perdón al general San Martín, porque, bueno, eso ya quedará en la reflexión íntima de cada uno. Medirnos de su proyecto, ¿no? A ver en qué situación estamos. Y, bueno, en mi caso personal me siento en deuda, digamos. Me siento en deuda con el Libertador y con tantos patriotas que bueno, al día de hoy todavía no hemos podido, digamos, completar el proyecto, ¿no? Sin embargo, somos necios en eso, ¿no? Como decía algún cantautor cubano, somos necios. Así que vamos a seguir intentándolo. Mientras tanto, un poco de música para avivarla ya el sagrado fuego patriótico. Y vamos con, en este caso, los bonaerenses Cantores de Quillahuasi, los cantores de la Casa de la Luna, haciendo El Gigante de los Andes. Thank you. Martín, San Martín, el gigante entre los grandes. San Martín, San Martín, el gigante entre los grandes. Tu pecho acunó al clarín en la nieve de los Andes. Tu pecho acunó al clarín en la nieve de los Andes. Corazón y valor de los bravos granaderos pelearon la libertad que en la muerte consiguieron. Pelearon la libertad que en la muerte consiguieron. Cruzando la cordillera, piedra y tormentas heladas, pólvora, sable y cañón y bayonetas clavadas. Gloria del libertador, hazaña nunca igualada. Chile y con Perú lleva la sangre hermanada, que con Chile y con Perú lleva la sangre hermanada. A morir y a seguir con el alma en la batalla, que al frente el gigante va más allá de las montañas. Que al frente el gigante va, más allá de las montañas. Al otro lado, cruzando la cordillera, piedra y tormentas heladas, pólvora, sable y cañón y bayonetas caladas. Gloria del libertador, hazaña nunca igualada. Y le damos la bienvenida al Cuervo Serrano, compañerazo aquí de la casa, de la unidad básica La Hora de los Pueblos. ¿Qué tal, Cuervo? ¿Cómo andás? Bien, bien. Buen día, buen día. ¿Cómo estás? Bien, compañero. Gracias, Lucas. La Hora de los Pueblos. Bien dicho. Sí, Cuervo querido, contanos cómo fue todo. Se ha hecho una campaña para el Día de la Niñez y fue todo un éxito, me hiciste saber. Sí, la verdad que salió muy lindo todo. Nos quedamos medio cortos con el tema de la comida, porque por lo general los sábados se supera la cantidad de gente que viene a retirar la vianda, y el mensajito de texto seguramente o el de WhatsApp funcionó como para que haya más gente. Tenemos un listado bastante grande que venga a buscar, se hicieron ñoquis, así que a veces eso también influye. Y bueno, y otra gente que vino y se resignó a que no nos quedamos sin comida, pero se llevaron sus juguetitos. Nosotros pedimos que no vengan con los chicos, con las chicas, por el hecho de que la idea era esa, y que los padres sean los portadores de regalito, y después, bueno, que la ilusión nuestra era que el domingo podábamos aportar para que ese papá, esa mamá, le entregue su regalito a los nenes y a las nenas, y bueno, y ver esa felicidad reflejada en los rostros de ambos, ¿no? Bueno, era una ilusión nuestra, así que ojalá que se haya dado, bueno, pero nosotros pusimos el granito de arena para que por lo menos trate de ser así. Las mamás y los papás, la verdad que con esa postura estuvieron muy agradecidos. No era una cuestión de figurar y nada por el estilo, sino que es la forma que vemos nosotros.